Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Llegamos hoy al último de los 12 pasos para consagrarnos al Señor cada día de nuestra vida y para tener una comunión directa con Él. Y esto nos va a ayudar a ser mejores cristianos y nos va a ayudar también a mejorar nuestro entorno. Ahí donde tú estás, ahí donde tú estás escuchando esta grabación, este mensaje, te invito a que oremos. Gracias Dios por los momentos buenos y también los difíciles, por los que me quieren y también por los que no, por lo bueno que tengo y lo que está por venir, por la salud y la enfermedad, por la alegría y la tristeza, pero por sobre todo, gracias por estar a mi lado, Señor. Amén. Hoy comienzo esta charla con una oración para que recordemos que en todo momento debemos darle gracias a Dios, no importando las circunstancias en que estemos en estos momentos. Como seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, como seres humanos que no hemos alcanzado la divinidad porque no ha llegado su tiempo, en este mundo reímos, disfrutamos, lloramos, sentimos tristeza, estamos alegres, estamos decepcionados, tenemos salud o estamos en la enfermedad, tenemos riqueza o somos pobres, y nuestras circunstancias pueden variar de un momento a otro por acciones propias, por acciones de terceros, sea por lo que fuere. Hoy probablemente estemos bien, probablemente mañana estemos mal. Probablemente ayer estuvimos mal y hoy estamos bien, pero eso no nos garantiza una línea recta en nuestra vida. Pero mientras tanto, sabemos que hay un Dios que está vivo, que es el padre de Abraham, el padre de Isaac, el padre de Jacob, y que mandó a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos y sobre ello descansa nuestra fe. Y que cuando Él glorificó al Padre, prometió enviar a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días nos ha de sostener firmemente cuando caigamos y nos levante, o bien cuando no caemos y vamos avanzando. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello, para los que cuentan con una Biblia en este momento, los invito a que abran su Biblia en la carta a los Filipenses, en su capítulo 4, versículos del 6 al 7, y dice la palabra: No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Al leer las Sagradas Escrituras, encontramos algo muy importante, que es la acción de gracias. El pueblo de Israel acostumbraba a dar gracias en todo momento, y hacía recordatorio de ello con ritos muy especiales. Uno de ellos podríamos recordar es cuando el Señor los saca de la esclavitud, cuando estaban esclavizados bajo la potencia de ese entonces, el imperio de los egipcios, y esperaron alrededor de 400 años para poder ser libres. Durante esos 400 años ellos no cesaron de suplicar al Señor que les enviara un Salvador. Muchos no lo lograron, por no decir toda una generación. Y esta esperanza se fue transmitiendo de padres a hijos. Y podemos decir que muchos dudaban de que Dios escuchara sus súplicas y les enviara a un Salvador. Cuando fueron liberados por medio del enviado de Dios, el cual fue Moisés, ellos acostumbraban a dar gracias, y daban las gracias recordando de dónde venían y qué eran, y por eso es que comían hierbas amargas y pan sin levadura, para recordar algunos de los elementos que estaban presentes en esa acción de gracias. Es muy relevante también cuando David vence al gigante Goliat. El pueblo de Israel también da gracias a Dios. Y así vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras muchísimos pasajes bíblicos donde se habla de la gratitud de un pueblo hacia Dios. También podemos decir que el estar en un contacto permanente con Dios por medio de una acción de gracias, el Señor al mismo tiempo va a custodiar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Jesús es un claro ejemplo de ello. Jesús pasó 40 días de ayuno completo en el desierto, en la soledad, y siendo hostigado constantemente por el mal, por el maligno, por Satanás. Pero la comunión que había entre el Hijo y el Padre le permitió al Señor Jesús salir victorioso de tal acoso, y no sucumbió, aunque las promesas que se le hicieron de parte del ente maligno eran unas promesas que no se podían despreciar humanamente hablando. pero el Espíritu de Dios custodiaba el corazón y el pensamiento de Jesús, y esto le permitió salir airoso y empezar su ministerio, el ministerio de la predicación de la Buena Nueva. Y él vino precisamente a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos escuchan, los leprosos se limpian. Y el mismo Jesús, cuando resucita a Lázaro, dice: gracias, Padre, porque permites esto para que los demás entiendan, para que los demás vean. Jesús sabía dar las gracias en todo momento. Indudablemente que lo que más aprieta y ahoga al ser humano es el temor, el miedo, la angustia, los problemas. Pero hemos leído en la palabra de Dios que dice: no os inquietéis por cosa alguna. Tenemos en las Sagradas Escrituras a un gran hombre que escribió esta carta a los filipenses, escribió a los romanos, escribió a los griegos, escribió a los de Éfeso, escribió a los de Corinto. Un hombre que entendió lo que era no inquietarse, lo que era no sentir temor, porque él sentía que el Espíritu de Dios estaba con él en todo momento. Y vaya si Pablo pasó vicisitudes durante sus trayectos de misión. Fue mordido por una serpiente, estuvo a punto de morir ahogado por una fuerte tempestad que sacudía la nave en la cual él iba. Tuvo que escapar también auxiliado por los discípulos o por los apóstoles, con unas cuerdas, bajando de un edificio. Fue llevado también a la cárcel, fue llevado también a un tribunal, y él no se inquietó, porque tenía su confianza plena en Dios. Y sabía darle gracias a Dios aún en esos momentos de zozobra, aún en esos momentos difíciles por las que puede atravesar cualquier ser humano. He citado entonces personajes como Moisés, que si leemos y prestamos atención a lo que él tuvo que vivir como líder de un pueblo, a quien tenía que guiar a través del desierto, y todo lo que vivió, alegrías, sinsabores, tristezas, inclusive, como diríamos en un lenguaje más moderno, hasta intentos de golpe de estado, y le dio gracias a Dios por todos los momentos en que le tocó participar y vivir para llevar a cabo una misión. Una misión que le fue encomendada por el mismo Dios. Mencioné a Jesús también. Un Jesús que muchos nos han pintado como un Jesús muy santo, en el sentido del aura, en el sentido del modo, en el sentido del rostro, no un Jesús normal, sino un Jesús como muy lejano. Sin embargo, él también se entristeció, él también tuvo la oportunidad de reír, tuvo la oportunidad de compartir. Y sabía su destino, lo conocía muy bien, y le dio gracias a Dios. Tanto así que estando clavado en la cruz y sufriendo el peor de los suplicios, le dice al Padre: todo está consumado, todo lo hice. Y no se arrepintió. Quizás sintió un momento de angustia cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, a pesar de, también clama a Dios y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así, cito también a Pablo, que al final de su vida, al final de su ministerio, no cesó de dar gracias a Dios. Y fue un hombre que fue un gran misionero y que no dudó en viajar para poder llevar la buena nueva a muchas naciones. Nosotros hoy quizás no tenemos una misión, como por ejemplo de libertar a un pueblo y trasladarlo a una tierra prometida, llamémosle materialmente hablando. No estamos también llamados a que nos tomen a cada uno y nos crucifiquen. Y tampoco muchos no estarán dispuestos a viajar para ir a proclamar la buena nueva. Y contamos con la Sagrada Eucaristía, la cual la llamamos misa, para dar una acción de gracias por todo lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y este es un momento en que la asamblea se reúne, la iglesia, para hacer una oración personal, una oración comunitaria, una oración de iglesia, donde todos nos reunimos para dar gracias a Dios. Por eso es que la Iglesia Católica el día domingo lo ha consagrado al Señor como una acción de gracias, donde cada uno debe de ir dispuesto a darle gracias al Señor por todo lo que le ha acontecido durante la semana, por todo lo que le ha sucedido, sea bueno o sea malo. Porque en el pensamiento de Dios, todo es bueno para sus hijos, aunque sus hijos no entiendan el pensamiento de Dios y vean las cosas que le suceden como cosas malas. No podríamos entender humanamente el pensamiento de Dios. No se podría, definitivamente. Y quizás nos quejamos, quizás nos lamentamos, quizás despotricamos contra Dios. Y viene la clásica pregunta: ¿por qué a mí, Señor, en los momentos de angustia, de dolor, de una pérdida, de un ser querido, de una enfermedad, de un asalto, de una violación. ¿Por qué a mí, Señor? Y muchos han dejado de creer en Dios ante situaciones adversas en la vida, y eso que no han vivido momentos quizás de guerra, no han sido secuestrados, no han sido torturados, como por ejemplo el padre Pedro Kravitz. Y no renegó de su fe e hizo una gran obra allá en la zona 21. Y muchos sacerdotes deberían de tomar ejemplo de él, y muchos laicos también. Y le daba gracias a Dios, gracias a Dios. Y es que uno no debe de ser malagradecido con lo que Dios da. Debe saber tomar las cosas buenas de las que parecen malas, o de lo que es malo, porque siempre algo bueno saldrá. Si tú te mantienes en comunión con Dios, si tú vas entendiendo poco a poco el pensamiento de Dios, no en su totalidad, sino parcialmente, que un 10% ya sería bastante, y tú te mantienes alabándolo, bendiciéndolo, suplicándole, perdonando, pidiendo perdón, Dios, por medio de su Espíritu, te va a ir enseñando pensamientos acorde a la voluntad de Dios. Muchas veces nos hemos asombrado ante personas que son capaces de dar un buen consejo, que son capaces de solucionar problemas, y nos admira, porque los que estamos acá dentro de la fe hemos encontrado hombres sabios y prudentes que son dignos de llamarse ancianos, no por la edad, sino por la sabiduría que tienen, pero son personas que también se mantienen en constante comunicación con Dios y van aprendiendo y van conociendo el pensamiento de Dios. Y la mejor manera de ir conociendo el pensamiento de Dios es conociendo a su Hijo Jesucristo, el cual se nos revela en nuestro corazón, se nos hace presente en la Sagrada Eucaristía y nos da su enseñanza por medio de los Evangelios. Y ahí vamos a ir conociendo el pensamiento de Dios, el pensamiento de su Hijo. Y vamos entonces nosotros a tener pensamientos acordes a la voluntad de Dios. Y entonces sabremos darle las gracias en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la prosperidad, en la oscuridad, en la luz, en la vida, en la muerte, en la alegría, en la tristeza. Vamos a ir entendiendo, porque nuestros pensamientos van a ser acorde a la voluntad de Dios. Jesús humanamente piensa: Padre, si te es posible que este cáliz no pase por mí, mas de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, hágase tu voluntad y no la mía. Hay que entender el pensamiento de Dios. Y un cristiano no debe de sentir temor ante situaciones adversas que se le presenten en la vida, porque tiene la gran promesa del Hijo de Dios y de Dios mismo en el auxilio, en el amparo, en la intercesión del Espíritu Santo, que es el Paráclito, quien estará con nosotros todos los días hasta que el Señor Jesús venga de nuevo. Y no debe de sentir temor, debe sentirse acompañado, debe sentirse fortalecido, debe sentirse con esperanza, debe hacerlo incrementar su fe, porque si es hijo de Dios, aun las situaciones sean difíciles, el Señor no lo abandonará, y cuando llegue su fin tendrá la certeza de que la recompensa que tendrá será la más grande que se haya logrado, que es estar en el reino del Señor. Ni Moisés, ni Jesús, ni Pablo, a pesar de los problemas que vivieron, si sintieron temor humanamente hablando, de inmediato la desecharon y acudieron a quien podían acudir para un consejo, para un auxilio, para ser fortalecidos. Y eso es lo que corresponde a todo cristiano: no tener miedo ante los cambios, ante las avalanchas, ante la muerte, ante las injurias, ante las amenazas. No debe de tener miedo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1167, dice: el domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dar gracias a Dios. Y cada uno de ustedes, si son creyentes, si han tenido su encuentro personal con el Señor, es de darle gracias a Dios. Y si no, darle gracias a Dios, porque a pesar de que no eres creyente, a pesar de que no te has convertido, a pesar de que no asistes a la iglesia, sin embargo, te permite escuchar estas palabras: dale gracias a Dios. Y dale gracias a Dios por lo que te da. Dale gracias a Dios por tus padres. Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa, por tus tíos, por tus sobrinos, por tus amistades, por tu casa, por tu auto, por tu moto, por tu medio de transporte, sea cual fuere. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque tienes tal o ye enfermedad, porque esa enfermedad quizás la tienes y la estás padeciendo para purificación, para un acercamiento más con Dios. Dale gracias a Dios por el peligro en que quizás estás en estos momentos, pero es porque Dios tal vez en estos momentos quiere que por medio de ese peligro tú te acerques a Él. Pero dale gracias a Dios en todo momento, y sobre todo dale gracias a Dios porque ha permitido que su Hijo Jesucristo resucite de entre los muertos, y que por eso podemos tener una esperanza viva y que nosotros también vamos a aspirar a semejante cosa. Hay una anécdota. Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra. El leñador con las voles dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido. Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra. La zorra, al verlos marcharse, salió silenciosa. Sin decirle nada al leñador, le reprochó el leñador por qué, a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias. A lo que la zorra respondió: te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. ¿Qué les parece este tipo de anécdota? Estaba traicionando este hombre a la zorra, y a pesar de que le dio dónde esconderse, al mismo tiempo es capaz de entregarla. Solo porque los otros no entendieron las señas, porque si no, ¡zas!, que le caen a la zorra. Entonces, no había que darle las gracias. Eso lo entendió la zorra. Si tu boca y tus manos hubieran dicho lo mismo. ¿Cuántos cristianos no dan las gracias a Dios porque Dios no hizo la voluntad de lo que ellos pidieron, de lo que ellos solicitaban, y terminan renegando y peleando con Dios? ¿Cuántos cristianos son malagradecidos con Dios? ¿Cuántos cristianos se sienten traicionados por Dios? Vas a tener en tu vida gente que te va a traicionar, gente hipócrita, gente que probablemente te dé con una mano y con la otra te lo quite, gente que hoy te dice pase adelante y mañana te echa. Vas a encontrarla en el transcurrir hasta el final de tus días. Pero gracias y bendito sea el Señor, que el Señor no es como este hombre que nos entrega a los cazadores. No, Dios es un Dios de justicia, es un Dios que mantiene su palabra y su promesa, es un Dios que ha sido puesto por medio de su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Es un Dios que nos ama y que no nos va a entregar al mal. El que decide entregarse a las manos de los cazadores, a las manos del mal, es el propio hombre por medio de sus acciones y sus actitudes. Ojalá que tú no vayas a ser un día un instrumento del mal para entregar a los tuyos. Ojalá que tú no vayas a ser un día también como esta persona que anda buscando a los débiles y a los oprimidos, y que quizás quiere encontrar consejo en el drogadicto, en el alcohólico, en la prostituta, en el ladrón, en el asesino, en el avaricioso, porque de ellos va a salir únicamente maldad, únicamente perdición. Tú tienes a alguien más poderoso, que es Dios. Podríamos decir entonces que debemos dar gracias a Dios por los momentos buenos y también por los difíciles. No ser solo agradecidos, ni tampoco ser malagradecidos. Dios sabe qué le corresponde a cada quien y en qué momento va a hacer lo que nosotros a veces pedimos o deseamos. Debemos de acompañar cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros frutos, sean buenos o sean malos en su cosecha, por medio de la acción de gracias. Si ha fallecido algún pariente tuyo, dale gracias al Señor por los días, por los meses, por los años en que estuvo contigo y quizás te llenó de consejos, de caricias, de mimos, de contemplaciones, de buenas costumbres, qué sé yo. Dale gracias a Dios por esos momentos vividos, por esos momentos compartidos. Dale gracias a Dios. Y no se inquieten, no se inquieten, sea cual sea la situación que se esté viviendo, positiva o negativa, no hay que inquietarse, porque nosotros tenemos al Dios de dioses y al más grande de los grandes, que es nuestro Padre Celestial. Y acostumbrémonos, si así se quiere entender, a acudir a la asamblea litúrgica todos los domingos, porque es ahí donde los fieles se reúnen para escuchar la palabra de Dios, para participar en la Eucaristía, que es el momento en que se le da gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a la salvación de cada uno de nosotros por medio de su sacrificio. Es donde recordamos y es donde damos gracias a Dios por el pan, por el vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por la cual hoy nosotros podemos ser salvos, por la cual hoy nosotros tenemos al gran intercesor ante Dios y por la cual nosotros hoy contamos con el auxilio del Espíritu Santo. Recordemos lo que dijo la zorra: te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. No lo olvidemos. Y las manos de Dios y la boca de Dios siempre va a hacer lo mismo. No nos va a entregar al mal, no nos va a entregar al pecado, no nos va a entregar al infortunio, a la injusticia, a la desgracia, ni a la ignorancia. Y si tú alguna vez has caído en esto, ten en cuenta algo también y analiza tu vida, que muchas cosas has sido tú el propio arquitecto de tu destino. Pero aún así, dale las gracias a Dios. Padre Loring, que escribió el libro Para Salvarte, nos aconseja y dice: ten la costumbre de acudir a Dios en todas tus penas y alegrías, en tus penas para encontrar consuelo y ayuda, en tus alegrías para dar gracias y pedir que se prolonguen, para dar gracias a Dios por los beneficios que nos hace, conocidos y desconocidos por nosotros. Porque así es, Dios. Nosotros le llamamos divina providencia cuando actúa, a veces sin que se lo pidamos. Y hay muchas situaciones en la vida en que nos hemos visto favorecidos, y es gracias a la divina providencia. Es Dios quien actúa, y a veces no lo reconocemos o no lo entendemos, porque Él tiene muchas maneras de actuar tan misteriosas. Y es por ello que también debemos darle gracias a Dios por lo que conocemos y por lo que desconocemos. Nuevamente te invito a que oremos. Cierra tus ojos, abre tus oídos y abre tus labios para decir: gracias, Padre, por la gracia que he recibido en este momento de estar contigo, de escuchar esta palabra que se anida en mi corazón y que me hace entender que al igual que Moisés, al igual que Pablo, al igual que Jesús, al igual que mis hermanos presentes y ausentes, están conmigo y estamos contigo. Gracias por permitirme estar aquí y haber escuchado tu palabra por medio de tu siervo. Gracias por la alegría de la entrega, el arrepentimiento y del perdón. Gracias por mandarme a tu Espíritu Santo a enseñarme, a guiarme y aconsejarme. Gracias por todas las bendiciones de la vida, por mis antepasados de bien, por mis familiares, mis amigos, mis maestros, profesionales que he conocido, el clero y a la iglesia a la cual pertenezco. Y gracias también, Señor, por la iglesia a la cual he de pertenecer. Gracias por la fe, la libertad, la salud y el trabajo. Gracias por la ciencia. Gracias por el arte, la medicina y todos los avances materiales que mejoran la calidad de la vida. Y por sobre todo, gracias por el regalo más grande que viene de ti, el cual es tu Hijo Jesús. Amén.